obras que se anunciaron hace algún tiempo en la Lobería, obras que va a ejecutar la provincia de Río Negro. Tenemos entendido que así es, pero es en el marco de un plan, que es el plan 50 destinos, para obras que se van a financiar con aportes de nación y aportes provinciales. En nuestro caso, el destino que se eligió es la Lobería, y se anunció para allí, ¿te acordás, Pato? El recondicionamiento del camping en así la Lobería es. Y también cuestiones que tienen que ver con electricidad, una reconversión de monofásica a trifásica. Ahora nos va a explicar, porque estamos en comunicación con Alejandro Echarren, secretario de Obras Públicas de la provincia, a quien saludamos, le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Echarren? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Y bueno, queremos saber qué pasa con estas obras. Sabemos, o sea, creo que las últimas novedades que teníamos era la apertura de sobras, de sobres, dos ofertas hubo, y saber si ya están en ejecución o qué es lo que está pasando con estas obras anunciadas. Sí, se hizo la apertura de sobres hace algunos días atrás. Obviamente, bueno, como vos decías recién, son obras que están financiadas parte por el Gobierno Nacional, en ese programa de 50 destinos. Que en el caso de Río Negro se tomó en consideración obviamente el Ministerio de Turismo a la Lobería como uno de los puntos fundamentales y de inversión, producto también de la problemática que tiene la Lobería hoy con respecto al camping y con respecto a la alimentación eléctrica que tiene el poblado. Y por otro lado también obras para la Trochita en lo que es la región sur, tanto en Merquín, Cojos de Agua y en el Cerro Jacobás, son tres obras que se van a hacer. En el caso puntualmente acá de la Lobería, la obra consiste, obviamente no es, ya excede lo que es una readecuación del camping, es prácticamente hacer el camping a nuevo, que era uno de los viejos reclamos que teníamos de la comunidad, sobre todo de turistas que visitaban la zona y que pretendían alojarse en algún lugar. Uh-huh. Así que el camping se hace prácticamente a nuevo, completo. Uh-huh. Y después el otro punto en cuestión para la gente de la Lobería que tiene viviendas ahí era la alimentación eléctrica. La Lobería se alimenta desde el cóndor hasta allá con una alimentación monofásica. La idea, bueno, es obviamente llevarlo a trifásica. Eso permitiría no solamente durante el año, sino también en época de verano, que es cuando la Lobería se encuentra completa en su totalidad, en las viviendas, no tener ningún problema de alimentación y de consumo. Así que, digamos, la obra en general consiste en esas dos cosas, ¿no? La readecuación y puesta en valor y hacer prácticamente a nuevo el camping y un nuevo tendido eléctrico de alimentación trifásica hacia la Lobería. Echarren, hace no mucho, no sé si fue el año pasado o el anterior, ¿se habían hecho obras de reacondicionamiento en el camping de la Lobería? No, la última inversión se hizo hace tres años más o menos, que se readecuó, se adecuaron los baños, se acomodó un poco todo el sector de acampe. Ahora la intención, digamos, es hacer un camping prácticamente nuevo. Ajá. Estaba muy dañado el edificio ese, ¿no? Sí, tiene un deterioro muy grande. La idea con ese edificio es resguardar algunas cuestiones que pueden ser reutilizables, y en el caso de donde estaban situados los baños, en planta baja, es una planta baja más una planta alta, la planta alta se destruyó en algún momento, bueno, eso va a quedar como un mirador. La idea es readaptarlo dentro de lo que es el proyecto del camping, entonces se hace esa terraza, es una terraza accesible y se genera todo un mirador, y la verdad que es un lugar hermoso. ¿Sobre los baños o los baños se corren del lugar? No, los baños que estaban ahí abajo ya no van a estar más. Ajá. Entonces, digo, queda la construcción, pero los baños forman parte de la obra nueva. Bien, buenísimo. Y cuéntenos algunas características del camping, cómo se lo piensa hacer. El camping se rediseñó prácticamente a nuevo. Se va a trabajar con un sistema de container para todo lo que es la parte de sanitarios, proveeduría. Hay todo un sector de lavatorio, digamos, para la gente que acampa, para poder lavar la ropa. El sector de acampe también se redistribuyó de otra manera. Hay un sector también para el estacionamiento de motorhome, sector de juegos. La idea, bueno, es armar un camping que tenga más que ver con lo que necesitamos acá en la zona, y no con lo que estaba. Un sistema bastante precario, obviamente con buena iluminación, accesibilidad, no desde el lugar donde estaba, que era un lugar complicado, con la accesibilidad del camping estaba casi sobre la curva, bueno, ahora se plantea otro acceso distinto. Así que, bueno, lo que van a ver a futuro por ahí es un camping mucho mucho más lindo de lo que está hoy. ¿Y cuándo está previsto el inicio de las obras y qué tiempo más o menos va a llevar? El inicio va a ser a principios de año. El Ministerio de Turismo, que es quien digitó la obra, nosotros hicimos la parte de proyecto y vamos a hacer la parte de inspección de obras de acá del Ministerio. Es un trabajo en conjunto que hacemos con el Ministerio de Turismo, tanto acá como las otras obras que te decía en la línea sur. Y muchas de las obras que ha licitado el Ministerio de Turismo hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos la parte de inspección de obra. Ellos ya están próximos a firmar contrato con una de las dos empresas que cotizaron, que es la empresa Móchola, que es de General Roca. Cotizó la empresa Móchola de Roca y la empresa Sisi para acá de Viedma. Bueno, la mejor oferta fue la de la empresa de Roca, así que en estos días es inminente ya la firma de contrato. Y una vez que ya se firma el contrato, bueno, después empieza a correr el tiempo ya para la ejecución de obra. Así que estimamos que a principio de año vamos a estar en obra seguramente. Ajá. ¿Y está previsto cuánto va a durar esa ejecución de obra? La obra es rápida, son 4 meses. Todo va bien, el tiempo acompaña, en 4 meses la obra tiene que estar terminada. Por supuesto que no la vas a tener para este verano, obviamente, porque a trabajar justamente en verano. Lo único por ahí que requiere un poquito más de inconveniente, digamos, en la ejecución de la obra es el tendido eléctrico, porque para no dejar sin alimentación a la villa, bueno, se van haciendo cortes parciales y reconexión parcial. Así que por ahí lo estamos planificando entre los técnicos de acá del Ministerio con la empresa adjudicataria de la obra. Estamos planificando cómo vamos a desarrollar esas tareas. Van a ir trabajando sobre los laterales, digamos, de la línea existente, avanzando por tramos y reconectando. También tenemos que coordinarlo con la empresa Versa, pero digamos, a principio de año ya se va a empezar el movimiento de la empresa instalada en la zona. Charren, el presupuesto previsto era de unos 50 millones y sí. Las empresas presentaron, teníamos entendido que las dos habían presentado bastante más. Sí, pero el tema, vos cuando elaborás un presupuesto desde cualquier área que elabore un presupuesto de la provincia, lo tenés una fecha base, que es el momento que vos armás el cómputo y presupuesto de la obra. Después cuando en el caso de las obras de Nación, más aún, porque vos tenés toda la parte del trámite ante el Gobierno Nacional, la aprobación, y después que el Gobierno Nacional te lo aprueba, recién empieza la parte administrativa de la provincia en el proceso licitatorio. Entonces, desde el momento que vos estableciste la fecha o el presupuesto base de la obra, no me acuerdo si es que era junio, no me acuerdo bien, pero empecé que era junio, julio, al momento de la apertura siempre vos tenés un desfasaje de precios, obviamente, porque los precios no son demasiado flexibles, ¿no? Sobre todo con la inflación que tenemos. Y uno de los puntos fundamentales en todo lo que son obras eléctricas, las obras eléctricas por lo general se mueven bastante cuando hay aumento de dólar. Uh-huh. Hay distintos rubros dentro de lo que es la construcción que con el aumento del dólar mueven bastante. Las obras eléctricas son una de ellas. Entonces, una vez que uno hace la apertura de sobres, se actualiza nuevamente el valor del presupuesto oficial y ahí estimas si hay mucho desfasaje o no. Así que lo que se hizo es eso, ¿no? Se actualiza nuevamente el presupuesto y ahí se elabora una preadjudicación o se le pide mejor a oferta si es en el caso de que la oferta de las empresas sigue estando alta. El presupuesto del que usted habla y las empresas que se postularon, ¿lo hicieron para las dos obras? O sea, tanto... Sí, es una sola obra en una, o sea, son dos obras en una, perdón. Es una sola. Las empresas tenían que cotizar las dos obras. Las dos obras. ¿Esto implica un nuevo tendido eléctrico o se utiliza el mismo? No, porque al ser línea trifásica el posteado tampoco lo pueden utilizar. Porque el posteado va cada menos distancia de lo que está, lleva otro tipo de postes, se hace todo nuevo. Bueno. ¿Desde dónde se lleva la trifásica? Desde el cóndor. ¿Desde el cóndor? Exactamente, sí, sí. Va a ser una obra grande entonces esta, ¿no? Sí, por eso también el monto, que supera casi 50 millones de pesos. Claro. Uh-huh. El gran componente de esa obra, digamos, en el valor es la línea. Claro. ¿Y esto en qué se va a traducir para quien no entiende mucho de esto de monofásica, trifásica? ¿Qué va a implicar, Echarren? Normalmente uno de los reclamos que teníamos de la gente que tiene vivienda en Lobería es que, llegado el verano, cuando están todas las viviendas habitadas, más el consumo que pueda generar, digamos, la parte turística, tenía problemas de alimentación, de saturación. Con esta obra que vamos a hacer, se evitan definitivamente estos problemas. Cualquier persona puede conectar todos los artefactos de su casa, no va a tener problema, los prestadores de servicio tampoco. Edersa, que en algún momento charlábamos sobre la saturación que tenía el trafo que está ubicado en el lugar, que tenía inconvenientes, todo eso se va a evitar a partir de ahora. ¿Y los domicilios van a tener que hacer una reconversión también de la conexión? No, para nada. No. Ah, mira. No, porque eso se alimenta al trafo y de ahí se alimenta a cada vivienda particular con el tendido urbano. Bien, bueno, preguntas a alguien que no entiende mucho, Charren, pero que nos interesa saber, ¿no? Y esto va a ser hasta la Lobería. ¿Está previsto también extender más allá de la Lobería a otras playas, como por ejemplo, no sé, hasta Bahía Creek, el tema del tendido eléctrico o no? No, por ahora no. Por supuesto que el Ministerio de Turismo está evaluando las distintas alternativas de inversión en lo que, para mí, yo esto lo digo humildemente, pero porque lo siento de esta manera, para mí esto lo que tenemos acá es un paraíso total y absoluto. Así que el Ministerio de Turismo está evaluando cuáles son las distintas alternativas de inversión en toda esta zona. De hecho, visto que estamos también en construcción con los miradores, en distintas embajadas, como fue en el Estigón, en Mechandi, Bahía Rosa, falta arrancar en Bahía Creek, pero sí se están evaluando distintos tipos de financiamiento y obras en todas estas zonas de acá. Ahí lo que se hace después son esos miradores, que es como un deck de madera, ¿no?, contra el acantilado. Exacto, claro, sí. Por supuesto que después todo tipo de inversiones, que no son inversiones en caja de los miradores, no, digo, porque son, dentro de todo, son inversiones bastante económicas, pero cuando se hacen tendidos de infraestructura para alimentar los distintos poblados, como puede ser el caso de Bahía Creek, estamos hablando de obras que requieren una inversión importante, que obviamente la provincia hace lo que puede con el presupuesto que tiene y también se busca financiamiento nacional, como en este caso. Echarren, hablamos de toda la costa y es imposible no mencionar el proyecto que se anunció en su momento para Playa Bonita. Nos quedaron esas imágenes de las maquetas que presentaron en la gestión anterior, en la gestión de Huertilnec, pero usted era secretario de Obras Públicas, con una imponente bajada nueva, con miradores, con estacionamientos, con distintos servicios turísticos allí, una obra que se anunció y que luego teníamos entendido que empezó a ejecutarse y por un problema con la empresa que lo ejecutaba quedó trunca. ¿Qué pasó con eso? No empezó a ejecutarse el proyecto grande que teníamos nosotros. Lo que se hizo fue una primera etapa que era materializar lo que era el acceso a la playa, esa vieja escalera que tenía Playa Bonita, que después se la comió el mar y se cayó, y estuvo, creo que alrededor de tres años, la Playa Bonita sin acceso. La gente tenía que bajar, obviamente, tratando de escalar de alguna manera. Así que lo que hicimos es una escalera metálica, que justamente en este momento estamos haciendo un refuerzo de la escalera, porque al ser un acceso con mucha pendiente, cada vez que llueve el agua corre con mucha fuerza y va socavando. Como habíamos detectado que empezó a socavar debajo de la escalera, así que estamos haciendo un refuerzo de hormigón en este momento y también se va a proceder a la pintura general de la escalera. Uh-huh. ¿Para qué? Para materializar, digamos, el acceso a la playa. Después, lo que nosotros seguimos insistiendo es que hay que tratar de pensar a toda la costa atlántica en este sector de acá, de manera bastante amplia y con proyectos que sean de una envergadura importante. Con lo cual desarrollamos ese tipo de proyectos para Playa Bonita, que después hay que buscar el financiamiento. Como esto que te decía recién, cuáles son las cosas que tenemos que invertir en Bahía Creek, en las distintas bajadas que hay, en el caso del Espigón, que estamos tratando de rever para reflotar nuevamente lo que hicimos en un momento y que la verdad que dio resultado, pero no lo dio como teníamos pensado, porque con esa marea extraordinaria nos terminó arrancando dos puentes de los tres. ese tipo de obras que requieren de una inversión importante, las siguen pensando y se siguen trabajando en los proyectos. Lo que pasa es que hay que buscar también el financiamiento. En algunos casos son financiamientos que los puede hacer encarar la provincia con presupuesto propio, en otros hay que salir a buscar financiamiento nacional o de algún crédito internacional, porque son obras de una envergadura importante, pero que en algún momento hay que pensarlas. Por eso mismo el proyecto de Playa Bonita, digamos, uno tiene que pensar más allá de del recurso que vos tenés hoy y plantear cuáles son los proyectos que queremos para todas esas bajadas. Uh-huh. Y aparte porque hay que pensar que, esto yo te decía, pero yo creo que tenemos oro en polvo en la costa atlántica, que esto se va a explotar cada vez más, y cada vez más va a ser la afluencia de turistas que vamos a tener en esta zona, más allá de esta situación en particular ahora de la pandemia, pero yo creo que es un lugar que hay que explotarlo, y hay que pensarlo de esa manera, pensarlo en grande, y después ir viendo cómo se ejecutan las distintas obras. Uh-huh. Echarren, quería consultarle sobre el carrito, quiero volver a la lobería de nuevo, el carrito que es muy funcional y que presta un gran servicio especialmente para los mayores. El año pasado mostraba algunas deficiencias, se cortaba la energía eléctrica, había algunos problemas de funcionamiento, lo señalaban los mismos operadores del carrito. ¿Está previsto mejorar ese servicio? Mira, eso no lo sé porque viste que la municipalidad está avanzando con las concesiones de los distintos paradores que están sobre la zona atlántica, sobre el río, la lobería, dentro de lo que es la confitería con la explotación de carritos, es uno de los lugares donde está trabajando la municipalidad. Así que, ¿qué es lo que tienen pensado para este verano? La verdad que yo por lo menos de parte de la municipalidad lo desconozco, pero sé que están trabajando también. Uh-huh. Bueno. Muy bien, Echarren, le agradecemos el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Allí conversábamos con Alejandro Echarren, secretario de Obras Públicas de la provincia de Río Negro, y este tema, ¿no? Las obras para la lobería. No sabíamos si ya había comenzado la ejecución o si ya estaba prevista. Ya está adjudicada la empresa, pero se prevé que las obras comiencen, dijo, antes de fin de año. Vamos a esperar que así sea, con un plazo de alrededor de 4 meses.